Yo que nunca pensé que sucedería. Me agarras de la mano desprevenida. Me di cuenta que tú ya me conocías. Y ahora sé que sin ti no soy nadie. Cuando menos pensé que sucedería, te acercaste sin miedo a lo que diría. Me he quedado pegada de tu costilla. Y ahora sé que sin ti no soy nadie. Lo que he esperado por ti, por tu amor, me dieron ganas de más. Hasta que yo me fui desesperando por verte aquí a mi lado. Lo que he esperado por ti, sin yo saber. Lo que he esperado por ti. Toda